El día 15, el delegado coreano pronunció el discurso en la reunión del tercer comité del 71º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, y dijo como sigue. Rechazamos resuelta y totalmente el proyecto de resolución sobre los derechos humanos de la República Popular Democrática de Corea, AC.371L.23, presentado por la Unión Europea y Japón. Los reproches sobre Corea contenidos en la resolución son de cabo a rabo las mentiras que inventó la gobernadora surcoreana, hechizada por la charlatanería de la bruja, de que el norte de Corea se desmoronará dentro de 2 años, asusando a desertores del norte, escorias humanas que huyeron luego de cometer delincuencias. Desde este punto de vista, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, instalada en Seúl en el año pasado, única en su especie en el mundo, y lo que hayan cuestionado el problema de armas nucleares y misil, que no tienen nada que ver con los derechos humanos, en últimas reuniones de derechos humanos de la ONU, son el fruto de la política de la bruja. Y, en fin, hasta los organismos de derechos humanos de la ONU también fueron burlados por esa estúpida política surcoreana. El objeto a que el mundo debe prestar primordial atención y corregir es la crítica situación de violación de los derechos humanos de Norteamérica, el Occidente y en particular Surcorea. La Unión Europea y Japón, principales proponentes de esa resolución, no tienen la calidad de discutir el problema de derechos humanos de otros países. Deseamos el genuino diálogo y colaboración en la esfera de derechos humanos internacionales, pero responderemos con pujanza a la confrontación y presión que buscan el exterminio de nuestro régimen y tomaremos todas las medidas correspondientes, ya que recrudecen las acciones hostiles contra nuestra república y pasan el límite. Aunque se apruebe a la fuerza la resolución, es obvio para todos que no llegará a la identidad de criterios. Al igual que en el pasado, no varía nuestra posición de que no reconocemos ni aceptamos las resoluciones antinorcoreanas aprobadas a la fuerza en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU.